el 69. El 69. Padre mío, he pecado y ahora vuelo a pescado. El secreto de otra hermana con palmita en mi alma es fe. Ay, ay, ay, ay, ay, el 69. Señor, ay, ay, ay, ay, ay, el 69.